Hola Cristian, bueno, mirá, sí, me siento muy emocionada y muy reconfortada y realmente no me lo esperaba, pero lo que sí estoy convencida que todo lo que he hecho en este año y medio junto a mis compañeros de la comisión lo he hecho realmente de corazón y siempre para el bienestar de mis compañeros jubilados. Es el único objetivo que yo he tenido. Desde el momento que yo asumí la responsabilidad de ser presidenta del Centro de Jubilados, quise que mis compañeros logren las cosas en tiempo y forma, lo mejor posible y que estén mejor, porque todos de una u otra manera hemos dejado huella en nuestros lugares de trabajo. Entonces, es merecido que tengamos una buena jubilación. Así que bueno, gracias por darme este espacio y te vuelvo a repetir, estoy sumamente emocionada y agradecida porque hay muchas mujeres luchadoras también acá en Olavarría y yo no me lo esperaba. Gracias, Cristian.